buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell, emitiendo en directo como todos los viernes, o al menos casi todos, desde los estudios de Ágora Sol Radio, a muy cerquita del puente de Vallecas en Madrid. Y decimos como casi todos porque la semana pasada no estuvimos por aquí. Muy buenas tardes, Fefe. Efectivamente, la semana pasada no estuvimos por aquí, esta semana hubiéramos pasado calor, estuvimos pasando un poco de todo. En Rivas. Calor, frío, lluvia, no lluvia. Estuvimos en Rivas. Recordad que hace dos semanas hacíamos un especial del Garaje Soundfest de dos horazas, donde pudisteis descubrir bandas nuevas o reincidir en bandas que conocíais, que lo tenéis todo en nuestra página web, www.hippiesfromhellradio.com. Y lo dicho, hoy volvemos ya a nuestro horario habitual, de 1:30 a 2:30. Hoy, viernes 15 de junio, estamos ya en la mitad del mes de junio. ¿Quién nos lo iba a decir? Cómo corre el tiempo y qué calor que hace ya. Sí, señor, parece que hay, por fin este fin de semana no llueve. Es algo interesante para estas fechas. Bueno, lo dicho, bienvenidos a todos vosotros. Sabéis que también os podéis encontrar en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell. Y hoy, pues, como siempre, hacemos, os vamos a traer, supongo que os contaremos un poquito del garaje, os contaremos cositas de lo que viene, de la esquena que está ya ahí a la vuelta de la esquina, y novedades varias, como siempre, poniéndoos un poco al día de la actualidad de lo que se cuece en el entorno del Hippies from Hell. Y vamos a empezar, ¿no? No, las costumbres no cambian, eso sí que está así. No cambian las costumbres, y como hace buen tiempo y todo el mundo estáis contentos porque ya pasamos calor, os traemos desde los años 80 para que os pongáis las mallas, cardéis el pelo, camisetas sin mangas, venga el calorcito, saltad, malditos, saltad con este Jump de los Van Halen. We'll be right back. Pues ahí teníamos a Van Halen, el clásico de la semana. Y antes de entrar en novedades, pues vamos a hacer un pequeño repasito y presiones de lo que vimos en el Garage Sound Festival. Efectivamente, vamos a ver qué nos cuentan. Y esto que suena, súbelo un poco, Jorme, porque fue una de las revelaciones. Pues lo que estabais escuchando eran los chavales, los holandeses de Wolf. Sí, señor. Muy interesante este trío. Y que además hemos visto que va a estar por aquí en muchos sitios. Sí, la verdad es que yo creo que fueron para mí unas de las confirmaciones o revelaciones casi. Algo había escuchado de ellos, pero no los tenía en el radar. Del Garaje Sanfés, un sonido pues setentero, trío, con su Hammond dando machacón, un órgano machacón ahí a tope. Y que bueno, que sí, que efectivamente estarán por aquí pues en el... Sí, en el Festival Enclave de Agua, otro de esos festivales que solemos tener marcados en la agenda, el último fin de semana de julio, en la ciudad de Soria, al lado, a orillas del Duero, totalmente gratuito y enfocado un poco a las músicas afroamericanas, pero que bueno, va abriendo un poco el espectro y puedes encontrar pues siempre bandas muy interesantes de soul, de reggae, de funky, o incluso cosas como esta, ¿no? Un sonido así rockero, bluesero, setentero. En fin, pues por ahí hemos visto pasar, yo que sé, desde Aurora and the Betrayers, Anaud, Vintage Travel, antes de que fuese nadie. Sí. No sé, bandas muy, muy interesantes. Sí, y estarán también en octubre. De gira, ¿no? De gira aquí, creo recordarse a la Sol, pero bueno, ya daremos esa información cuando corresponda. Para mí, una de las revelaciones del festival. Otra quizá los de casi la segunda banda, los Mammoth. Sí, señor, muy locos. Iban un poco también como las cabras, el cantante, porque se hizo medio concierto abajo entre el público y luego hablando con los fotógrafos, cuando se les tiraba y se les abrazaba, era como, bueno, este viene como las recas y son las 5 de la tarde. Y estaba a tope, se subió, encaramó a uno de los laterales del escenario haciendo el cabra. La verdad es que si tienes que salir como segunda banda y sí, petarlo, sí, es la actitud. Sí, señor. Si tienes un buen seguro. Y bueno, para mí otra de las grandes sorpresas, o no sorpresas, pero que era una banda que iba un poco de a ver qué pasa, era uno de los cabezas de cartel, pero yo iba muy a ver qué pasa, que fue Glenn Hughes y que me dejó gratamente sorprendido. Vaya pedazo de bolo, vaya pedazo de voz. De hecho, hemos de confesar aquí en Antena que durante algún momento pensamos, estos falsetes los disparan. O sea, esto no puede ser. O sea, no lo habíamos visto jamás, yo al menos no lo había visto jamás. Y yo dije, bueno, yo qué sé, tío, o lo llevan grabado y lo disparan, o yo qué sé. Pero no. Una voz, no me extraña que le llamen la voz del rock, pero yo dije, bueno, la edad que tiene, y un huevo. Sí, sí. O sea, ¿cómo cantó? ¿Qué bolazo dio? Muy midiendo los tempos. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Medía mucho, temas dando protagonismo a las instrumentaciones, a los solos, no puedo estar hora y media a lo mejor a ese todo el rato, ¡uh! Sí. Durante hora y media, pero cuando lo hacía genial y eso, y midiendo mucho las canciones, dando protagonismo a los músicos, como quien dice, pues para no fundirse, ¿no? Porque era un concierto largo, además, al ser el cabeza de cartel. Pero tampoco haciéndolo engorroso, ¿no? En plan de, venga, dejo aquí estos que toquen y que parece que están echando el rato mientras yo salgo. Sí, no, la verdad es que fue un grandísimo bolo. A mí me flipó. A mí me dejó el culito torcido diciendo, madre mía, vaya pedazo de cantante todavía nos queda hoy en vigor. Y yo creo que junto con los de Wolf también los Hellfire dieron un buen bolo. Sí. Y la verdad es que estuvo... Ni una pena, en ese bolo perdí un poco el sonido, me faltó sí, yo creo que esa potencia. Yo creo que es el déficit, yo creo que uno de los déficits que podemos achacar quizá al festival es el sonido, pero el sonido no porque sonase mal. Sí, exacto, o sea, no es que sonase mal, sino vatios. Como, sí, falta de potencia, que sí que es cierto que en algunos grupos bien... Pero yo creo que subían el volumen, yo creo que lo que hacían era más alto. Sí, muchos... Yo luego, esta semana he coincidido con bastante gente, ¿no? Pues que estuvo en el festi o que sabía de él y está vinculado, y he escuchado de todo, desde... Es muy habitual que para el cabeza de cartel pues tenga a tope de potencia y a los otros le escapen. Digo, hombre, eso lo entiendo en AC/DC, en el Calderón, ¿sabes? Que el pues el telonero sabe a lo que va y no va a sonar ni la mitad. Sí. Digo, pero en un festival. No, y aparte que solo el cabeza de cartel, quiero decir, es que lo notamos en muchísimo. Claro. O sea, no puede ser que 5 bandas o 4 estén capadas y solo suene gordo el. Claro, y esa, eso no lo entendí muy bien. Y luego sí que es verdad que desde la organización han estado comentando que un gran número de bandas llevaban a su propio técnico y que curiosamente eran las que todos estamos diciendo que eso sonaba un poco capao. Podemos dar ese voto de confianza sí. a la organización, ¿no? Sí, nos lo discutimos. Sí. Graveyard sí son un poquito más, más cañerete. Sí, pero le faltó para mí también esa potencia. Sí. Hombre, en comparación con otros, ¿no? Pero, sí. Y bueno, hombre, los Hardcore Superstar también dieron un concierto de a lo que hemos venido, ¿sabes? Sí, ese fueron en estos Happy venido. Happy. Sí, o sea, es otra de las bandas. Yo creo que lo que más me gusta de los festivales así es cuando te molan mogollón las bandas que no esperabas gran cosa o no te llamaban de inicio, ¿no? El festival para mí gana porque las que ya te iban a molar, en principio, con que lo hagan como esperabas, no dan más. Pero cuando bandas como, por ejemplo, los Mammoth, a mí me gustaron mucho. Los Hardcore Superstar dieron un cacho de bolo increíble. Y cuando dices... Los Temperance Movement Los Temperance Movement dieron... Pero yo era de esos que esperaba. Sí, esperabas, ¿no? Que me molasen. Pero, por ejemplo, no, para mí, conmigo no va mucho el rollo Hardcore Superstar. Y para mí dieron un bolo divertidísimo, maravilloso. De decir, jolín, habéis ganado. Y bueno, hubo una gran decepción, por supuesto. Sí. Y hay que decirlo, el otro cabeza de cartel, Black Cherry, Josh Todd, no es que no tuviera su noche. Es que si se hubiera quedado en el camerino y hubiera sacado a la banda, bien. O sea, también he escuchado por ahí que cantó mal a propósito. Y digo, esto ya me parece rocambolesco. Mira, eso ya. Sí, cantó mal dice, porque... No, que es que estaba enfadado por algo. Digo, bueno, pero... sí, cantó mal porque dijo, ahora me enfado, no respiro y me hago pera. O cómo no es sé, esto. No sé. Cantó, la verdad es que cantó horriblemente mal. Pero además con la sensación de que no llegaba a nada, se ahogaba. Yo le veía como que iba como impulso. De, hey, sí, hey, como... sí, como a golpes, como, sí, a como golpes, si... ¿no? No hubo... Pero bueno, ahí están Danko Jones, los resuelve marrones. Sí, otra de las teorías que tenemos es que yo creo que Danko Jones, nada más terminar el bolo, tiene que pedir su caché y la mitad del caché de la banda que le antecede. Que no está a la altura. Porque es que bolo, ya nos pasó en la esquena, bolo que coge después es que lo peta. Sí, entonces, sí. Bueno, pues yo creo que, a ver, el festival en general, pues musical, la parte musical, la verdad es que, bueno, pues, salvo pues esa pequeña decepción con Back, bueno, pequeña gran decepción con Back Cherry y el sonido un poco regulero en algunas ocasiones, el festival a mí musicalmente me gustó. Luego ha habido por ahí otras opiniones, ¿no? Tema comida, tal, como tampoco lo trabajamos mucho, no podríamos opinar no, al respecto. No podríamos decir. Y una banda que hay que reconocer, no vimos, escuchamos en la lejanía, pero he visto luego vídeos. Y el martes, este martes, me acerqué al showcase de presentación donde se hicieron 8 temas que son Mirlo Blanco. Sin duda alguna, he visto luego vídeos de lo que escuchamos de lejos. Digo, esos tíos también lo partieron. Sí. Y viendo lo que hicieron el otro día en el pequeño showcase, que al final fueron 8 temas y estuvieron ahí casi 45 minutos dando cera... dando mandanga, puliendo mandanga, como decía el bajista. O sea, una locura, 3 tíos en el escenario. El bajista es que es un espectáculo. O sea, los 3 son unas malas burras, pero el bajista es totalmente loco, absurdo. Tú le ves tocando el bajo y no sabes a qué velocidad. O sea, que parece un solo de estos de guitarrista loquísimo. Con 200.000 pedales, haciendo 80.000 efectos, más luego la locura, la petardada que tiene en la cabeza encima del escenario, ¿sabes? Sí. O sea, muy recomendable, que por cierto, luego igual los ponemos en la parte nacional, si tenemos hueco, sí. Porque tocan, creo que es hoy o mañana, luego lo confirmamos, creo que es mañana en la Sala Juglar de Madrid. Sí, la Sala Juglar de mañana. Muy recomendable, esa banda, vais a flipar. Lo que hemos escuchado en el disco, hablábamos, sí, un poco rollo rock alternativo... Vas al bolo y sales despeinado. Y ya te digo que el tío, bueno, no hay más que ver el vídeo que rula por ahí. Acabó el bolo tirando el bajo y haciendo surf sobre él. Sobre el bajo. Mismo bajo que utilizó 3 días después en el showcase y sonaba perfectamente. ¿Sabes? Sí, es el bajo de Thor o algo de eso. Muy loco todo. Pues bueno, yo creo que bien. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y si habrá más garaje. Si habrá más garaje. De momento nosotros salimos contentos y esperemos, bueno, que si hay más garaje, pues todo lo que se pueda pulir para años posteriores se pula. Y sobre todo, pues oye, que hay un festival de rock and roll en Madrid y que merece la pena. What about a new set free for you? Who's gonna care? Bueno, bueno, y de un festival que pasó y que vivimos la semana pasada, pues a uno que se vivirá la semana que viene. El próximo fin de semana pues llega el Askena Rock Festival. Sí, estará en Vitoria el viernes y el sábado del 23 y 24 de junio en Vitoria y con noticias. Sí, esta semana ha habido pues eso, noticias de última hora con la caída de uno de los bandas. Huge Overkill anunciaba en redes sociales que uno de los miembros había sufrido un infarto, cosa, se recuperaba bien, pero... Pero que, claro, evidentemente por temas obvios, no podía acudir a la cita doble que tenían en la Askena. La gente, he de decir aquí desde mí, lo poco que nos permite, el aficionado al festival está muy bien, pero perdonadme, hay tontos en todas partes. O sea, las redes sociales es un foco, un nido de tontos, porque la gente decía que sí, claro, que si no venían, que se caían, empápate primero qué les pasa, antes de criticar al festival, es que no trenen o la banda le ha dado un infarto. Bueno, yo aún así, también he oído a mucha gente de, joder, pues con el cambio casi ganamos, nos mola más. Sí, no, pero que la manera, ¿no? Es que a última hora, es que no, claro, es que la gente, claro, decide cuándo le da un infarto. Los infartos 2 meses antes, ¿eh? De los bolos. Los infartos para que te dé tiempo a recuperarte. Dicho lo cual, evidentemente, uno de los cambios fue muy aplaudido, porque fueron las clásicas, la All Female Band, la banda de chicas, las Girl School, que estarán el viernes sustituyendo a Urge Overkill, estas británicas, pues muy vinculadas a ese heavy cañero, rollo Motorhead. De hecho, estuvieron girando muchas veces con Motorhead. Y bueno, pues una bandaza de pues ese heavy punk rock de chicas, femenino. Muy, muy, muy, muy chulo, muy, muy, muy cañeras, muy apetecibles. Y bueno, están cumplen 40 años, es la banda femenina de todo mujeres con la trayectoria más larga, más que las L7, más la más larga. Y bueno, pues os hemos seleccionado de su primer disco de 1980, vais a flipar, que se llama Demolition, este tema que se llama Race with the Devil. Pues ojito ahí, las Girls School van a dar buena cera en el Askena, y lo podréis disfrutar los que os paséis por allí, por Vitoria. Como siempre, ciudad muy agradable para pinchos, cervezas, vinos y rock and roll. Rock and roll, efectivamente. Y bueno, pues otros que se unían ya en otro apartado, ya sabéis que la ciudad, el Azquena tiene una especial vinculación con la ciudad, por eso decía Jorge, los pinchos, los vinos, los conciertos, los de aperitivo ahí en la Virgen Blanca, la Virgen gratuitos. Blanca. Pues este año han querido implementar un poquito más y, patrocinados por una marca de cerveza, han contratado y para animar el post-concierto de la Virgen Blanca, ya si no teníamos suficiente con el concierto de la Virgen Blanca, el viernes y sábado, el post-concierto estará animado por una brass band, los Broken Brothers Brass Band, que tocarán tanto el viernes como el sábado, pues ese rollo, una mezcla de jazz, gospel, soul, bueno, lo que es una jazz, una brass band, vienen de Iruña, vienen de Pamplona, y desde el 2012 llevan repartiendo cera que te mueres. Son divertidísimos, yo lo que he escuchado en vídeos y tal, es divertidísimo. Y desde su disco del 2016, Ildoa Ladutz, hemos seleccionado este tema que se llama Azken Kantua Balitz. egunean, mantendu gure dialean, mantendu bildoan, mantendu musikan. Bueno, bueno, y con nosotros continuamos y os contábamos cómo fue un festival la semana pasada, qué podréis ver dentro de dos semanas en otro festival, pues os hablamos de otro evento que tendrá lugar este mismo fin de semana. Efectivamente, un festival que yo, ahí me hace mucha gracia porque es verdad que estoy de acuerdo con Dani Garbal y otros compadres que no tendemos mucho a llamar festival a un solo día donde hay muchas bandas. Es un concierto con muchas bandas. Pero bueno, es igual. Simplemente era por hacer la gracia en realidad. Hablamos de un festival que yo creo que cumple su segunda edición, creo pensar. Yo creo que sí. Creo que es segunda edición. Es el Ciudadela Tierra de Rock en Iruña, en Pamplona. Maravilloso escenario donde dio un pedazo de bolo el Drogas. Sí, señor. Hace... Y que yo creo que fue el que abrió un poco la veda de decir, joder, hay un recinto muy guapo en medio de Pamplona que se podría utilizar. Y a raíz de ahí, después fue Loquillo al año siguiente y se han empezado a hacer diferentes. De hecho, hay un festival que lleva, creo que también dos ediciones, el Iruña Rock, que se hace precisamente en la Ciudadela. O sea que, fijaos, Ciudadela Tierra del Rock, Tierra de Rock, perdón, en un recinto espectacular. Yo viví un concierto, un festival, ese sí que fue muy particular, en Frías, en un castillo. Os recomiendo acudir a ese tipo de festis porque el entorno hace mucho, ¿eh? Y le da un toque, le da un poque de magia. Sí, sí, además esto todo césped, allá en el norte que llueve bien. O sea, a gusto. Bueno, pues un festival con cinco nombres que iremos repasando a continuación. Y para abrir boca, a primera hora, creo que abren 4:30, a las 5 de la tarde, ya estaréis allí repartiendo estopa. Un guitarrista de blues rock americano que lleva desde el 2013, se llama Jerry Jane Nichols. En el 2014 estuvo abriendo conciertos para Kid Rock, para Lynyrd Skynyrd, para ZZ Top. O sea, desde el principio ya repartiendo buena mandanga y girando con los más grandes. Tiene un segundo trabajo de enero del 2018, de este mismo año, que se llama Black Magic. Y para que veáis que podéis encontraros si acudís mañana a Iruña, este tema que se llama Honey, Forgive Me. Bueno, y seguimos en Pamplona, en Iruña, hablando de este evento que tendrá lugar este sábado, el Ciudadela Tierra de Rock. Uh-huh. Sonaba Jerry Jim Nichols. Y seguimos repasando el cartel. Y seguimos repasando el cartel con una banda que ha sonado bastantes veces en las ondas de Hippies from Hell. Los habituales, sospechosos habituales. Un valor seguro, unos alemanes hacen rock, stoner, un trío de pura caña. No hablamos de otros que de los Cadáver, que en origen, pues bueno, si recordamos sus primeros discos, tienen ese stoner cañero, pero un poco pesado, del que Jorge me dice, se han quedado clavados alguna vez en el bajo, nota 30 segundos. Sí, pero que en el fondo no tal. Y que a partir del disco que sacaron en 2015, que se llama Berlín, pues le dieron como nuevos toques, como quizá un poco, no diría moderno, pero sí que una actualización fuera de puro desierto. Es verdad que sus discos siguen teniendo ese toque de desierto, ese toque de cañero, pero un poco estonero. Pero a partir del 2015, de ese disco Berlín, cambiaron o actualizaron un poquito su sonido. Estarán a las 6 y 10 de la tarde en el escenario de la Ciudadela, su último trabajo. Rough es Times. Del 2018, que se llama Rough Times, y hemos seleccionado un tema que, bueno, que está entre medias, entre aquel sonido estonero y rockero y el un poquito más actualizado, que se llama Words of Evil. Esto es lo bueno del stoner, que como es tantas cosas, pues puedes evolucionar como gustes. We'll be right back. Pues ahí estaban alemanes Cadaver. Estos a Cadaver, que sí que es verdad que este tema pues tiene esa sonido sonidaco, pero no es el stoner ahí densote, ¿no? Sí, no sé, no, han perdido esa densidad, se han quedado este tema es como más eso, más modernillo en cuanto al aspecto de más cañero, más hard rockero quizá, ¿no? Y bueno, pues a partir de estas dos bandas vienen tres clasicazos, casi tres llamaríamos dinosaurios, quizá por la edad, no por el hecho de que eso, pero los tres dinosaurios del rock maravillosos. Los primeros son unos que a mí me apetecería mucho ver, sabe Dios en qué estado están, porque estos sí que los otros los tengo calados, pues ya les he visto, pero esto no lo sé. Son los Uriah Heep, banda británica de heavy con toques ahí un poquito prog, de las heavy metal band más clásicas, principales, pues junto con los Deep Purple, junto con los Led Zeppelin, con todas las, con los Black Sabbath. O sea, son esas bandas de heavy. Bueno, los Zeppelin no son heavy, pero bueno, esas bandas de heavy clásico británico. Tienen pendiente editar un nuevo disco. Siguen sacando discos. El 14 de septiembre de 2018 se va a llamar Living the Dream. Pero bueno, nosotros, yo creo que la peña va a estar esperando cantar y corear temas racos clásicos como este desde 1972 de su disco Demons and Wizards, Easy Living. Uriah Heep, clásico. Clásico básico, maravilloso, divertidísimo. Y bueno, yo, una de las bandas, yo tengo ahí mis disquitos de Uriah Heep. Para los que dicen, el Fefe no es heavy. Bueno, yo es que escuchaba el heavy de los 70. A lo mejor hay otro heavy que ahora ya no me cunde tanto, ¿no? Y bueno, pues de los Uriah Heep a otros mega ultra clásicos universales. Sí, señor. No son otros que los Status Quo, que sí que hemos visto, sí, en yo una esquena. Vienen a esquena, pero londinenses, archiconocidos. Vienen de fecha única a la península, no a España, no, a la península. Fecha única en la península. Pedazo de banda. ¿Qué vamos a decir de los Status Quo? Ahora mismo, pues que si no los conocéis, pues vais tarde, ¿no? Que se dice. Y bueno, pues hemos seleccionado desde su disco Hello, de 1973, uno de los mega clásicos que esperáis también escuchar seguro en ese concierto, los que acudáis a Iruña, a ese Ciudadela, este tema que se llama Caroline. Pues de todo esto vais a disfrutar y seguramente escuchar los que estéis este sábado en Iruña, en la Ciudadela, en este Ciudadela, tierra de rock, pues disfrutando de rock and roll. De rock and roll y puro rock and roll y puro rock y pura esencia de bandas clásicas. Y para cerrar el sarao, pues se han llamado a pues una banda cierra saraos. Sí, sí. O sea, yo lo llamaría una banda cierra saraos porque producto nacional. Producto madrileño, producto de la Elipa, no hablamos de los otros, que los Burning, la sempiterna banda de rock and roll española. Y que llevan pues más de 40 años ahí dando cera. Y ahí siguen, y no bajan el pistón, y yo creo que es un acierto, ¿no? Es como banda nacional, van a cantar los clásicos, la gente se lo va a pasar bien. Porque a lo mejor con estatus, yo creo que van como ganando, ¿no? O sea, han apostado, está muy bien pensado, porque dices, la peña ya desde Uriah Heep va a empezar a cantar con status quo, te las sabes todas, pero te las chapurrean, ¿no? En inglés, ¿no? Pero ya llega en español, van a tocar los Burning y ya a partir de, no sé si es la 1 de la mañana o las 2 de la mañana, aquello ya la gente que se desparrame y que mueva sus caderas cuando todo vaya mal. Y si no movéis las caderas, para vosotros os hemos seleccionado para que cantéis también si estáis en la oficina, si estáis de vacaciones, si estáis donde estéis, este Rock and Roll Mama en directo desde las ventas. Desde Vivo y Salvaje del 2015. Del 2015, colaboración de Star Mafia Boy, otro obrero peleón del rock de la escena madrileña que siempre anda por ahí y que sigue dando... Como muy, sería como el alumno de los Burning, ¿no? Jovencito, llegando un poco a ese rollo Burning y que sigue ahí pues dando cera en los clubs de Madrid y peleando y sacando discos. Pues con ellos dos, tocando ese clásico de Burning, nos dejamos con el que sería el cierre del Ciudadela Tierra de Rock, este Rock and Roll Mama. Si quiere sonar. Que bueno, eso ya. Sí, ya. No, papá, que nadie me espere, no me te hace nada. Fin de semana, hoy voy a reventar. Y cuando Dios hizo la noche, sabía bien lo que se hacía. Estaba escuchando rock and roll. Oh, Pues ahí están los Burning, unos clásicos del rock and roll. Y nada, nosotros pues llegando... Al final. Nos estamos marchando ya, casi apagando el aire acondicionado. Estamos yendo, echando el telón. Y no nos queremos ir casi con lo que empezamos, ¿no? Sí, hablábamos de una de las bandas del Garage Sound que no vimos, escuchamos un poco de lejos, pero que, bueno, yo estuve en concreto esta semana en ese showcase para prensa y que os comentábamos que tocan este fin de semana, en concreto mañana, día 16, sábado, en la Sala Jugular de Lavapiés, por 7 euritos está la entrada, si no me equivoco. Mira, entrada 5 euros con CD 10. Vamos. O sea, es que estás por ahí, vete a echarte una caña, te llevas ahí un despeinado de rock and roll porque vas a flipar. Sí. O sea, es que dices, por 5 pavos te despeinan. Exactamente. Decir. Y si por 10 pavos te despeinan ahí, luego en tu casa. O sea que... Así que yo creo que recomendable. Sobre todo, ahora pondremos un tema, os mole más, os encaje más. Yo creo que es de esas bandas que dices, bueno, hay que verlo en directo, veráis su horita de show, porque flipas. Pues eso, este sábado 16 aquí en Lavapiés, presentando su último trabajo, Reinas Salvajes, que ya sonó algo por aquí. Sí. Y eso, repartiendo mandanga, como dice su bajista y loco Lorenzo. Nos vamos a ir con este Fuego Naranja, que como dijeron en el showcase del otro día, dedicado a ese autobús naranja de nuestros queridos y amados amigos de Hazte Oír, velando por la familia y la salud de todos nuestros hijos. Menos por su salud mental, por lo que queráis. Pues nosotros la semana que viene más, por aquí andaremos en Agora Sol Radio a la 1:30, como siempre. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. Nos vamos, como decíamos, con... Mirlo Blanco y los Fuego Naranja.